¿Cómo vivió el acto del 20 de junio? Con mucha expectativa de que se sume mucha gente, de que disfrutemos de un día hermoso, pero conmemorando a Belgrano, a la bandera y a su significado, que es la unidad de los argentinos tan necesaria. ¿Cómo tomó el hecho de que el presidente no asista a este acto, que en general todos los años hasta el momento había asistido? Y la verdad que me preocupa, porque si un presidente de la nación no es, que es la máxima autoridad, no puede garantizar la paz, ¿quién entonces? Y una cosa es no aceptemos a los violentos, y otra cosa que podemos tener disensos y escuchar voces diferentes, pero no por eso dejar de estar en el acto del Día de la Bandera. Como usted hablaba, se hablaba de garantizar la paz contra los violentos, pero vimos un acto en donde se pudo convivir en armonía y paz. ¿Qué reflexión hace de eso? Bueno, por eso le digo, acá no hay ninguna violencia de ningún tipo. No se puede vallar 8 cuadras a la redonda del Monumento a la Bandera, cuando yo les recuerdo tantas veces que hemos llevado la bandera más grande del mundo entre todos los rosarinos y todos los que acudían aquí al Monumento a la Bandera desfilando, digo, no respetemos, no es difícil esto, pero lo que pasa es que cuando hay algún problema hay que escuchar a la gente y tratar de dar respuesta.